Que toda América canta con alegría. De mi guitarra brotan notas que cantan, penas que muchas veces nos da el amor. Son como golondrinas que al cielo vuelan, huyendo despavoridas del cruel dolor. El indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza. Y entre los Andes suenan bien allantaras, cuando vibran las cuerdas de un charanguito. Ya se oyen los compases así, así, y un valsecito. La coquetona porque así, así, y el tonterito. El pañuelo en el aire, trae un hechizo. Cuando con elegancia así, así, baila un mestizo. Surge el ritmo peruano y en sus compases parece que vinieran casi así, ahora como haces. La mano de un moreno repiquetea suave madera. Amaya se ha dicho hermano y aquí está la marinera. Como me gustan las morenas de mi tierra, primito. Oiga, oiga, quiero, golpe, eche, diga, y que viva fiesta criolla. El indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza. Los Andes suena que en allantaras, cuando vibran las cuerdas de un charanguito. Ya se oyen los compases así, así, y un valsecito. La coquetona porque así, así, y el tonderito. El pañuelo en el aire, traga un hechizo. Cuando con elegancia así, así, baila un mestizo. Surge el ritmo peruano, y en sus compases parece que dijeran así, así, ahora como haces. La mano de un moreno de piquetea suave madera, a bailar se ha dicho hermano, y aquí está la marinera. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Una chiquilla muy fina, con una linda boquita, bella como urí. Sus negros vivos ojitos, sus mejillas con hoyitos, sus pestañas bien arqueadas, cual muñeca de biscuit. Con mucho salero y mucha gracia gitana, la chiquilla de mi canto se llamaba Querubín. Más como hermosa no escuchaba estas endechas que brotaban cual promesas de mi pasión al sentir. Más como era hermosa no escuchaba estas endechas que brotaban cual promesas de mi pasión al sentir. Óyeme mi nena, si me quieres un poquito, dímelo con un besito que me sentiré feliz. Mírame bastante y háblame con gran ternura, que es vivir una amargura cuando estoy lejos de ti. Dime frases dulces, llámame negrito lindo,

Vivo en este instante en afán contigo y eterno de veros mi bien. ¿Por qué no aceptas mi amor? ¿Por qué no comprendes mi mal? Piensa, niña hermosa, que con tu cariño nadie se de conseguir. No seas malita, ven, dime que sí. Empieza mi jarana, primito. Golpecito de callejón, gagá, con todas sus cositas. Quiero, quiero. Oído, quiero, primo, golpe. Llega, tranquila. Tus luminosas pupilas en esa tu tez morena saben amar, alborotan las pasiones de los que saben amar. Esos tus lindos cabellos son hilos de oro que enlazan el amor tuyo y el mío en abrazo fraternal. Fraternal. Que siga la jarana aunque me corten la luz. Para eso tengo compadre Lamparín que me regaló mi comadre Rosa. Este. Oído, quiero, golpe, primo. Tú eres morena, alborotan las pasiones de los que saben amar, alborotan las pasiones de los que saben amar. Esos tus lindos cabellos son hilos de oro que enlazan el amor tuyo y el mío en abrazo fraternal. Oiga, el amor tuyo y el mío en abrazo fraternal. Ahora sí que va de veras, paisanito. Nos vamos al norte a jaranear. Mi bajar una veguera, mi bajar una veguera. Mi bajar una veguera, mi bajar una veguera. Negrita pero más linda que un día de primavera. Negrita pero más linda que un día de primavera. Yo le dije, señorita, viene usted de aquel paseo, no señor, del coliseo que adoré. José Divisa, donde bate la brisa, bate la flor de la caña. Oiga, donde bate la brisa, bate la flor de la caña. Oiga, hojas del árbol caído, juguete del viento son. Qué bonito, que son hojas desprendidas y zambacatas son. Canela de chirimoyero, chancaca, vámonos a dar. La mela que mi amor se va, caramba y zambacata frum. Canela de chirimoyero, chancaca y vámonos a dar. La mela que mi amor se va para Riqui. ¿Qué pasa, compadre? Reviente, quien reviente, hable, quien hable. Lo que ha sido buen vino es buen vinagre. Y vamos con la segunda, muchacho de fiesta criolla, esa marinerita chiclayana. Bueno está mi pequeño. Oye, oye, oye, oye. Ahora sí que sí. Juega la casa con colores propios. Vi bajar una vez. reguera, mi bajaruna reguera. De primavera, negrita pero más linda que un día de primavera. Yo le dije, señorita, viene usted de aquel paseo, no señor, del coliseo que adoré, no se divisa. Donde bate la brisa, bate la flor de la caña. Donde bate la brisa, bate la flor de la caña. Hoja del árbol caído, juguete del viento son. Qué bonito amor. Esa hoja desprendida y samba catazún. Caneta de chile pollero. Chanca que vámonos a la mera que mi amor se va. Caramba y samba catazún. Caneta de chile pollero. Chanca que vámonos a la mera que mi amor se va para Ricky. Primito, póngale canela fina para este balsecito del tiempo, ¿eh? Oído, oído, oiga, oiga, quiero, golpe, eche. Toda comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. Toda comarca en la tierra tiene un rasgo prominente. Brasil, su sol ardiente, mira de Blas del Perú, donde vive su cerro, sus pampas tienen. Castañuelas, Perito, golpe de comba, con todo su recunteco. Oiga, oiga, tiro, eche. Si quieres, China, vente conmigo, vente conmigo, vente a gozar, oré y salero, en mi verga timbelero. Oiga, nunca me oiga, oiga, oiga, oiga, en mi verga timbelero. ¡Qué bonito amor tiene mi China para su señor! Ahora sí que va de veras, como dijo la señora. ¡Golpe de comba! ¡Adentro, Pedro! A recorrer el medio mundo. Mamacita, solo con Juan. Quiero, oiga, quiero oiga. A gozar de tu eminencia negrita. Tuyo, tuyo, tuyo, tuyo. Uva santita, también moñadita, la cano de seda, también de la isla, la guayaba verde, para la terciana, la de mi para Mariana. Uva santita, también molladita, la cano de seda, también de la isla, la guayaba verde, para la terciana, la de mi para mañana. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Vamos a ver esa mechita que nunca se apaga, primito. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora todo un mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Mechita, eres linda, tus ojos me fascinan, tu boca, tu boquita divina quisiera yo besar. Me

serranita, ay, la flor del café. Linda serranita, ay, la flor del café. Para que comprenda, buena moza, que no soy obrero palangana, no le tengo miedo a la palana, salgo a trabajar. Por donde has venido, china chola, por la carretera y a pasear, a ver a tu amante trabajar y a gozar con él. Café con el chal amanecer, culén con el chal anochecer. Café con el chal amanecer, culén con el chal anochecer. Aristides, dale golpe ese cajón que se acabe de quebrar, que aquí en Fiesta Criolla cajones no han de faltar. Y vamos, muchachos, con esa segundita, muchachos de Fiesta Criolla. Dos botijas de chicha más por mi cuenta, juega la casa con colores propios, a 50 las corvinas. Linda serranita, ay, la flor del café. Linda serranita, ay, la flor del café. Que comprenda, buena moza, que no soy obrero palangana, no le tengo miedo a la palana, salgo a trabajar. Por donde ha venido, china chola, por la carretera y a pasear, a ver a tu amante trabajar y a gozar con él. Una vez que te dije, negrita, que me quisieras. Mira lo de romper. Una vez que te dije, negrita, que me quisieras. Te mostraste celosa. Café con leche al amanecer. Pule, pule con leche al anochecer. Café con leche al amanecer. Pule, pule con leche al anochecer. Vamos a ver, primito Pedro, gran invitación a jarallar donde Pancha Remolino. Invitada de honor mi tía Bartola Sacodávila. También viene Madame Didi y Nacarina. Por ahí asoma mi compadre Cabeza Comba. Anoche fue a jaranear donde Pancha Remolino, y de tanto zapatear hoy tengo el cuerpo molido. Anoche fue a jaranear donde Pancha Remolino, y de tanto zapatear hoy tengo el cuerpo molido. Que jaranón por mi madre, que come tan suculento, yo se lo juro, compadre, que gozaré bien de adentro. He bailado marineras, agua y nieve siempre estemos, he movido las caderas sin pedir chepa los huesos. He bailado marineras, agua y nieve siempre estemos, he movido las caderas sin pedir chepa los huesos. Iba Pancha Remolino y que de otro jaranón en ese blanco cuartito de su negro callejón. Viva Pancha Remolino y que me otro jaranón en ese blanco cuartito de su negro callejón. A ver esos muchachos de Fiesta Criolla con ese festejito y bastante papeo. Dale a la pasada, cutato. Guara, guara. Parece que llega gente el Yauca. Ahí van los rifles, los manuelones, carota. Anoche fue a jaranear donde Pancha Remolino, y de tanto zapatear hoy tengo el cuerpo molido. Anoche fue a jaranear donde Pancha Remolino, y de tanto zapatear hoy tengo el cuerpo molido. Que jaranón por mi madre, que come tan suculento, no se lo juro, compadre, que gozaré bien de adentro. He bailado marineras, agua y nieve siempre estejos, he movido las caderas sin pedir chepa los huesos. He bailado marineras, agua y nieve siempre estejos, he movido las caderas sin pedir chepa los huesos. Viva Pancha Remolino y quierme otro jaranón en ese blanco cuartito de su negro callejón. Viva Pancha Remolino y quierme otro jaranón en ese blanco cuartito de su negro callejón. suspiros forjan mi mente y escucha mi alma. Cuando paseas por esas calles al ver tu talle, siento un murmullo en mis oídos al escucharte. Préstame tus caricias para adorarte. Locos suspiros forjan mi mente y escucha mi alma. Cuando paseabas por esas calles al ver tu talle, siento un murmullo en mis oídos al escucharte. Préstame tus caricias para adorarte. ¿Quién pudiera adorarte? Tan solo un instante. Soñaré tener interminable felicidad entre tus lindos brazos, donde acariciarte. Soñaré tener interminable felicidad. ¿Quién pudiera adorarte? Tan solo un instante. Soñaré tener interminable felicidad entre tus lindos brazos, donde acariciarte. Soñaré tener interminable felicidad. Bonita que está mi polquita callejonada, permito. Mi querida fiesta criolla. Oiga, oiga, oiga. El pelo. Locos suspiros forjan mi mente y escucha mi alma. Cuando paseas por esas calles al ver tu talle, siento un murmullo en mis oídos al escucharte. Préstame tus caricias para adorarte. Locos suspiros forjan mi mente y escucha mi alma. Cuando paseas por esas calles al ver tu talle, siento un murmullo en mis oídos al escucharte. Préstame tus caricias para adorarte. Y voy a adorarte tan solo un instante. Soñaré tener interminable felicidad entre tus lindos brazos, poder acariciarte. Soñaré tener interminable felicidad. ¿Quién pudiera adorarte tan solo un instante? Soñaré tener interminable felicidad entre tus lindos brazos, poder acariciarte. Soñaré tener interminable felicidad. Cholila dice en esta tierra, y el virrey que la adora se despepita cuando canta con gracia masa morrera la canción del milagro y la tapadita. Micaela Villegas hoy se embeleza y suspira por alguien que no la quiere. Ambición en sus sueños, la gran caleza. Si el virrey se la niega, mi quita muere. Que ella es guanuqueña, eso es sabido. Dicen que es limeña y lo han mentido. Limeña es porque canta gloria y pregones, la lisura y encanto de sus canciones. Limeña es porque canta gloria y pregones, la lisura y encanto de sus canciones. Esa lisura limeña, graciosa y mazamorrera. Hoy donde viva fiesta criolla. La guitarra que vibra sus intenciones, arroba los sentidos con gallardía. Cuando toca la fibra de las pasiones, con su verbo que exalta la picardía. La criolla peruana se siente ufana cuando canta el poema de los amores. Que espera su ventana muy de mañana, la ruye con su trino los ruiseñores. Cuando evoca la tierra de los amores, añora su casita llena de flores, donde florece el nardo y la azucena, el jazmín, la violeta y la hierba buena. Donde florece el nardo y la azucena, el jazmín, la violeta y la hierba buena.